Yesterday I saw the sun shining, and the leaves were falling down softly. Bueno, pues ahora seguimos con algo muy especial en esta ciudad y con unas mujeres muy especiales también en esta ciudad. Estoy con Amelia Sánchez Vidal. Buenos días, Amelia. Hola, buenos días. Un placer estar contigo. Inés. Igualmente, Amelia. Un placer teneros aquí. Y a mi derecha está María Vicenta Ferrando. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María? Muy bien y muy contenta de estar contigo, bueno, con vosotras. Eso, con esta nosotros. Mañana de sábado. Sí. Y pues vamos a hablar un poquito, a ver cómo reconstruimos esa historia del feminismo en esta ciudad, que yo no viví esos inicios, y me gustaría que Amelia y Vicenta nos pudieran construir o reconstruir esa historia que vivieron, y para que nuestras oyentes puedan conocer algo que no hemos vivido, ¿no? Como yo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Amelia, ¿tú cómo viviste esos inicios? Bueno, en realidad yo soy andaluza, ya porque además soy más andaluza que cualquier otra cosa, porque llevo más años en Andalucía que en cualquier otro lugar. Llevo ya casi 40 años aquí, orgullosa de ser andaluza. Y cuando llegué, yo llegué en el año 81, y lo primero que recuerdo es la vinculación que tuve con la Asamblea de Mujeres. En aquel momento se debatía el proceso de despenalización del aborto en tres supuestos. Era el famoso 417 bis, y en ese momento era lo que se estaba reivindicando. En realidad, los procesos reivindicativos en aquellos momentos eran una red, y eran una red porque si los tomábamos uno a uno no éramos suficientes reivindicando. Era el inicio de la democracia. Yo ya venía militando en el tardo franquismo, y entonces teníamos que trabajar en red. Digo todo esto porque, al igual que hace ya unos meses estamos viendo cómo los partidos políticos como tales van en franco retroceso y vemos cada vez más pactos, en aquel momento era posiblemente la única manera de trabajar. Si había una reivindicación de los trabajadores, se unían los movimientos estudiantiles, se unían las asociaciones de vecinos, que en aquel momento era la red establecida, y nos podíamos encontrar, como muy bien ha escrito hace poco tiempo Momoitio desde Picara Magazine, diciendo que pues para la reivindicación de los derechos de las mujeres prostituidas, pues había que reivindicarse también desde los colectivos estudiantiles, etcétera, etcétera. Con todo ese panorama, yo llego aquí a Córdoba, yo venía de la reivindicación estudiantil, y lo que conozco es la Asamblea de Mujeres, y aparezco en una manifestación, que además acabamos en comisaría, y la manifestación era ahí, en la calle Cruz Conde, a la puerta de Foro Romano, ¿ya? De Foro Romano, efectivamente, a la puerta de Correos, en donde estábamos reivindicando el derecho de las mujeres a decidir. Vinieron lo que en aquel entonces aquí se llamaban las lecheras, y nos recogen, y bueno, pues ese fue mi vinculación primera con el movimiento feminista de aquí de Córdoba. Mujeres que además hemos seguido viéndonos, yo además mi grupo, digamos, mi grupo de base, mi grupo al que yo sigo siempre vinculada, como el Guadiana, apareciendo y desapareciendo, pero siempre ha sido mi referencia de fondo. es la Asamblea de Mujeres Hierbabuena. Sí, ahí es donde estoy y donde sigue el camino, ¿no? Y donde sigo el camino. Vicenta, ¿cómo empieza el movimiento feminista en Córdoba y en qué contexto político? Pues bien, yo, claro, soy un poco mayor que Amelia y entonces llego antes que ella aquí a Córdoba. Yo llego en los años 70 aproximadamente y estoy organizada políticamente en un movimiento de plataformas anticapitalistas que trabajaba fundamentalmente en el barrio, fundamentalmente en el sector sur, que es donde yo viví, en donde nació mi hijo. Mi hijo fue a la guardería de Sor Pilar con todos los niños de Torremolinos. Entonces, quiero decir que estaba muy impregnado, estábamos todos muy impregnados de lo que era la lucha de clases. Y en ese movimiento social y político, como yo trabajaba de maestra, inicialmente en la escuela, en una de las escuelas del barrio, ahora, en Albolafia, vaya, que no es. Allí, por el sitio en donde estaba situado, a la de toda la parte de Torremolinos, eran todo familias que habían venido de los pueblos de alrededor de Córdoba a trabajar en las pocas fábricas que había en aquellos momentos allí. Entonces, realmente en aquellos momentos el foco de lucha gordo era el foco antifranquista. Y ya te digo, yo me movía en ese ámbito anticapitalista en el barrio, creando la primera asociación vecinal de Córdoba, La Unidad, en donde fue un germen, en donde venían tanto hombres como mujeres, pero las mujeres siempre tenían un elemento, un sumar, un algo a sumar que no lo tenían los hombres. Y era el desnivel en general de formativo. Yo, como trabajaba no solamente en el barrio, sino también en la escuela, tenía dos plataformas anticapitalistas al mismo tiempo que llevaba, más la política de estar organizada en la organización de izquierda comunista. Entonces, realmente era un vivir la política en la calle, un oír y vas en las manifestaciones y te venían y te decían la policía va diciendo tu nombre de guerra. Era momento de clandestinidad en donde me tuve que cambiar dos veces de vivienda en el mismo sector sur. Y bien, entonces con las mujeres lo primero que me di cuenta es que faltaba un nivel de formación básico importante, y aprovechando que era maestra de los críos de allí de Albolafia, empezamos a formar un grupo de alfabetización con mujeres. ¿Por qué solo con mujeres? Porque eran las únicas que venían, los hombres no venían, por distintas razones. Pues cuando llegaban de trabajar, sencillamente se marchaban al bar o llevaban su tal. Las mujeres, en cambio, sí. Y elegí espacios múltiples, porque yo llegué a trabajar en los sótanos de la parroquia de abajo, en el centro que tenía otro cura por arriba, y en casas particulares, o sea, en Torremolinos concretamente, que la mayoría del grupo de chicas tenían una procedencia, eran del grupo gitano. Entonces los celos, los no sé qué, hacía que nos dejaban salir y era yo la que me desplazaba allí. Me pasaba lo mismo con las gitanas que tenían allí en unos locales. Tal. Entonces quiero decir que el tema como feminismo empieza a aparecer en las reivindicaciones como tal feminismo y como tal organización ya rondando los 80. Los 80. Yo en aquellos momentos ya estoy en la universidad. Y entonces en la universidad iniciamos un trabajo, a mí me parece importantísimo, que es el de incorporar asignaturas que tenían un sesgo totalmente feminista. Empezamos a dar cursos, se creó el aula de estudios de género. A los 6 o 7 años del aula se crea la cátedra Leonor de Guzmán, con un convenio que se firma con la Diputación, con lo cual nos obliga a la universidad no solamente a trabajar dentro de la universidad, sino a trabajar fuera. Al mismo tiempo, en el año ya 2000, ya más tarde, se crea el Consejo Municipal de las Mujeres, en donde yo estoy ahí como representante de la cátedra, en poner la primera piedra ahí, ¿no? Y trabajar durante 10 años ininterrumpidos en barrios, etcétera, etcétera. Y como antes decía Amelia, ¿a qué grupo feminista? Pues yo primero me organizo como feminista dentro del Instituto Transversal de Estudios, no, el INET. Ahí aparecemos, estamos un grupo de mujeres que decimos, bueno, oye, si el INET realmente los hombres están ahí, son los visibles, son los intelectuales, pero aquí estamos un grupo de mujeres fuertes y entonces nos tenemos que hacer visibles y nos organizamos como estudios de feminismo. Cuando nos dimos cuenta que ya habíamos pasado la fase de formación política feminista, es decir, habíamos leído, nos parecía nunca suficiente, pero sí que habíamos leído lo suficiente como para tener un cuerpo teórico de lo que era el feminismo y sobre todo tener aprender a ponernos las gafas violeta, porque eso es el elemento básico. Es decir, todo el proceso de formación que tienes que trabajar con las mujeres, concretamente, primero fue en el sector sur, luego fue en el santuario, pero en el sector sur durante más años, durante casi 7 u 8 años, trabajando con las mujeres, primero era la alfabetización y aprovechar unos textos que los habíamos hecho nosotras mismas a partir de sus necesidades, porque utilizábamos los temas generadores. Es decir, ¿qué problemas tienen las mujeres? ¿Tienen el problema de vivienda? Vamos a trabajar a partir de vivienda. ¿Qué problemas tienen las mujeres? ¿El problema laboral? Vamos a partir de trabajar el tema laboral, el tema de trabajo, vamos a partir de hablar y que se reconozcan que el ser ama de casa es un trabajo que no está reconocido, que no está valorizado, cuando tiene un valor importantísimo dentro de esa sociedad democrática que queremos nosotros construir. ¿Por qué? Porque ahí está el núcleo y el germen importante de lo que es el cariño, el cuidado, la economía, y eso es una cosa que le he trabajado mucho con ellas, uh-huh. Es decir, el papel de la economía, cómo sin esa economía que únicamente le llevan las mujeres, se tira hacia adelante. Y en cambio, porque ese valor de esa, el valor de esa pedagogía de la que hablas, tuvo que ser fundamental en ese momento y en ese lugar, ¿no? Porque sin pedagogía, y además estamos con dos maestras, dos profesionales, que eso de alguna manera os puede marcar en esa pedagogía. Sí, claro. Amelia, después del tiempo que has vivido aquí en Córdoba, en grupos de mujeres, en la Asamblea de Mujeres Hierbabuena, ¿qué se ha logrado? ¿Qué hitos? ¿Ha cambiado algo? ¿Ha mejorado? Bueno, yo, pensando en las vivencias y pensando un poco en los hitos, el comienzo, como dije, fue ese, en el año 81. En el año 1983 se aprobaba la ley 9/85 y se despenalizaba el aborto. Ahora, a fecha en la que estamos en la actualidad, el aborto está despenalizado. O sea, no es que tengamos supuestos, es que no hay un problema con este. Hay otros problemas añadidos, es decir, si una mujer que decide interrumpir el aborto no está en una ciudad donde exista ese centro donde se pueda realizar una interrupción voluntaria del embarazo, mi alumnado además sonríe cuando yo digo no es aborto, es interrupción voluntaria del embarazo, es porque el aborto es una causa natural. El mayor número de interrupciones de una gestación se producen por causas naturales y yo quiero diferenciarlo. O sea, yo no pido el derecho al aborto, yo pido el derecho a que las mujeres decidamos, y unas veces podemos seguir ese embarazo y otras veces no. Y las causas no son causas porque de repente a alguien se le ocurra, porque cuando alguien decide interrumpir un embarazo es porque hay causas realmente de muchísimo peso. Y desde el feminismo lo que se trabaja es que cada persona haga lo que crea conveniente y sea dueña de su vida y de sus actos. Y eso me parece que son elementos más que suficientes para que nos aglutinemos todas las mujeres y todas las personas, varones y mujeres. Y eso creo que se va consiguiendo. Como decía Melia Valcárcel, el feminismo hasta ahora no ha perdido ninguna batalla. Posiblemente nos cuesta en algunas ocasiones porque vamos muy a contramano. Algo de lo que ha dicho Vicenta es el tema de la economía. Segunda de las cuestiones, yo estuve durante mucho tiempo en tema de política universitaria. Creo que hay que ir entretejiendo currículum y vita. Y nosotras que estamos en la academia, eso significa que pagamos un peaje muy alto. Es decir, a nosotras se nos dice inmediatamente, pero ¿qué os dedicáis? ¿A eso del feminismo? ¿Cómo que a eso del feminismo? Eso del feminismo significa estar trabajando por un colectivo que nos llaman minoritario y somos el colectivo más inmenso del universo sideral. Es decir, que somos más del 51% de la población. Entonces, dedicarse a eso del feminismo como algo residual ya en sí es una contradicción in termini. La segunda contradicción en términos es empezar a plantearnos algo. Necesitamos un nuevo sistema epistémico, un nuevo sistema para abordar el conocimiento que significa el feminismo. No nos vale decir que la ciencia es neutra. Nada es neutro en esta vida. Lo que sí intentamos es que sea imparcial, que es otra cosa diferente. Se maneja tan mal el lenguaje que para mí fue un descubrimiento tener que pararme en algo tan básico como decir... Algo que dijo Audre Lorde y me encanta. Con las herramientas del amo no puedo construir el conocimiento. Entonces me tuve que ir a buscar otras herramientas. Yo tuve que parar. De hecho, el primer grupo de investigación en el que yo estuve fue en el grupo de María Vicenta. Y ahí me di cuenta y dije, no, tengo que dar un paso atrás. Tenemos que emplear otros sistemas, otras fórmulas, sistemas metodológicos nuevos, sistemas epistémicos nuevos, porque estos sistemas que nos han dado no son sistemas suficientes para empezar un trabajo. Yo dejo entonces la política estudiantil, entro de lleno a hacer un trabajo que creo que ahí ambas estamos de acuerdo, no nos han valorado. De hecho, la mayoría de las mujeres que nos hemos dedicado a temas de feminismo somos conscientes de que hemos pagado muy alto el dedicarnos a esto dentro de la universidad y sobre todo si además éramos activistas sociales, ya entonces no encajábamos en ninguna parte, nos quedábamos en tierra de nadie. Nos ayudó mucho el INET y ahí montamos el grupo de reflexión feminista, estuvimos ahí trabajando. Yo además ya llegó un momento en que dije, bueno, ya estoy en fuera de juego por temas personales y monté dentro de Derecho GFG, que es el grupo feminista de género, haciendo además hincapié en algo básico. La ideología de género a mí es que no me importa que me digan si eres de ideología de género, es como decir que eres de ideología gramática. O sea, somos de ideología feminista en todo caso, pero no de género. Entonces, estamos ya también intentando trabajar mucho en una pedagogía. Creemos que trabajamos desde los grupos feministas muy bien porque hacemos un proceso de acción-participación, recogemos mucho de las palabras sabias y de los trabajos que han hecho nuestras antecesoras, sobre todo en los años 60, que trabajaban en unos criterios triples, procesos de conocimiento, acción, investigación, participación, y desde ahí nos seguimos moviendo. Amelia, es un placer, el tiempo vuela en la radio. Me hubiera gustado estar con vosotras charlando una hora. Lo que sí tengo que decir que, bueno, el 25 de noviembre esa lucha es un logro, las manifestaciones del 8 de marzo es un logro. Enhorabuena a todas las feministas y sobre todo a vosotras que estáis ahí en la lucha. Y decir que este espacio ha sido subvencionado por la Delegación Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba y que vamos a presentar esa memoria del feminismo, de la historia del feminismo en Córdoba, el próximo día 18 a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Igualdad. Así es que os esperamos a todas y a los chicos que quieran venir, también los acogeremos encantadas. Y bueno, espero tener otro momento, otro espacio más largo para charlas con vosotras. Un placer, Vicenta. Yo a Vicenta la conocí muy jovencita, era decana de la Normal, como popularmente la conocemos, la Escuela de Magisterio, y a Amelia le tengo un cariño muy especial. Muchas gracias, chicas, sois una de las mujeres que os tengo mucho aprecio. Un abrazo y seguimos en Paradigma Radio. Muchas gracias. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?